Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hay que viajar más. Desde el mundo hacia Nono. ¿Mola viajar? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, han restablecido las relaciones comerciales y diplomáticas entre sus países en una reunión histórica. Venezuela y Colombia restablecieron relaciones diplomáticas. En la ciudad colombiana de Santa Marta, ambos dirigentes han decidido además trabajar de forma conjunta para evitar la presencia de grupos armados ilegales en la frontera común. El presidente Chávez ha sido categórico y lo acaba de repetir nuevamente. No va a permitir la presencia de grupos ilegales de ningún tipo, ni guerrillas, ni narcotráfico, ni paramilitares o bandas criminales en su territorio. Ya la reunión por sí misma es una buena noticia, muy buena, pero hemos decidido, bueno, restablecer las relaciones diplomáticas y políticas y económicas y plenas. Santos y Chávez han logrado con este encuentro reconstruir la confianza entre sus países para devolverles la estabilidad económica y comercial, pero sobre todo para recuperar la tranquilidad en la región. Previamente, los mandatarios y los cancilleres de ambos países se reunieron con el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, quien trabajó como mediador. Ahora el gran reto de ambos gobiernos es mantener las buenas relaciones a pesar de sus conocidas diferencias ideológicas. A reconstruir lo que fue desmoronado. Anteponer el bienestar de nuestros pueblos sobre cualquier diferencia personal. Ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas que fueron interrumpidas por Caracas el pasado 22 de julio. ¿Será tan fácil como hacer borrón y cuenta nueva si hace solo 3 semanas se acusaron mutuamente? Colombia apuntó a Venezuela en la OEA por encubrir a guerrilleros de la FARC. Caracas expulsó al personal diplomático colombiano y las relaciones terminaron cortadas el 22 de julio entre los vecinos. Pero porque la buena vecindad es un valor regional, especialmente en la localidad colombiana de Santa Marta, donde el presidente Hugo Chávez pasó por el cara a cara con el recién asumido Juan Manuel Santos de Colombia en una reunión para reconstruir el deteriorado vínculo entre ambos gobiernos. Durante la reunión histórica realizada en la ciudad colombiana de Santa Marta entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, se acordó la creación de 5 comisiones de trabajo para concretar el relanzamiento de las relaciones bilaterales. Los mecanismos acordados son los siguientes. Mecanismo para el pago de deuda y reimpulso de las relaciones comerciales. Creación de un acuerdo de complementación económica. Comisión para el desarrollo de la inversión social en la zona fronteriza. Mecanismo de trabajo para el desarrollo conjunto de infraestructuras. Trabajo en conjunto para la protección de la seguridad en la frontera común. Con estos mecanismos, añade la declaración, se busca prevenir la presencia y acción de grupos armados al margen de la ley y aumentar la presencia de ambos estados en la zona de frontera. Justamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela fue bien recibido por parte de la comunidad internacional. Brasil, Francia, México y el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Néstor Kirchner, resaltaron la importancia del diálogo entre los dos mandatarios en Santa Marta. En México, el gobierno de Felipe Calderón felicitó a sus homólogos de Colombia y Venezuela y afirmó por medio de un comunicado que la voluntad de ambos ejecutivos de mantener el diálogo está basado en el respeto mutuo. Brasil también festejó este acercamiento. El ejecutivo de Luis Ignacio Lula da Silva mostró su satisfacción por la reanudación de las relaciones diplomáticas y resaltó la presencia del secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Néstor Kirchner, en el proceso. A propósito de este tema, Kirchner calificó como positivo el encuentro entre Chávez y Santos y dijo que el diálogo fue franco. Y ahora viene la complementariedad de la responsabilidad para llevar adelante los acuerdos económicos, que a mayor justicia, mayor trabajo, que se active, que crezcan los dos países, que es fundamental. Y se hablaron todos los temas que se van generando a lo largo de la frontera con mucha responsabilidad y yo creo que van a avanzar en un acuerdo que va a tener trascendencia estratégica. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, celebró el acercamiento de los presidentes de Colombia y Venezuela para resolver las diferencias entre ambos países. En Europa, el gobierno francés espera la completa normalización de las relaciones entre Bogotá y Caracas. ¿Hay paz realmente en América Latina o tenemos que esperar la próxima inserción de Estados Unidos por algún otro motivo? Bueno, por ahora tanto es así que cada presidente se empezó nuevamente a dedicar a la política interna de sus países. Entonces uno entra a los sitios de internet de las noticias oficiales de cada país y encuentra con que Kirchner criticó a la oposición, en Venezuela se anunció una política bancaria y en Colombia se están definiendo, digamos, los últimos puestos de los ministerios del nuevo gobierno, ¿verdad? Así que parece que sí, que hay paz y que en definitiva lo que en las últimas semanas estuvo ocupando las primeras planas de los diarios, esta confrontación entre Venezuela y Colombia, también Ecuador por las denuncias de Álvaro Uribe en la OEA sobre la presencia de fuerzas guerrilleras en territorio venezolano, bueno, finalmente tiene un final feliz. Un Chávez sereno, sonriente y hasta cordial celebró el relanzamiento de los lazos con su vecina Colombia. Sin embargo, no pudo evitar el bombardeo de preguntas de los periodistas sobre la presunta presencia de campamentos terroristas de las FARC en Venezuela. Y esta fue su respuesta. Nosotros no apoyamos a la guerrilla. Convénzanse los que tengan duda. Ahora, tenemos unas concepciones que las hemos nosotros conversado. Para hacer un esfuerzo de entendimiento conjunto, porque la base de la convivencia, es entenderse, yo entender al otro, ¿verdad? Y no pretender, bueno, que yo tengo la razón absoluta y el otro no la tiene, o viceversa. Si yo fuera el jefe de la guerrilla colombiana, yo haría todo para buscar el camino a la paz. Hacia Nono. visitas a otros países. Viajero inmóvil. Clima de contrastes. En Europa del Este las inundaciones no dan tregua. Hay 7 metros de agua acumulada y este fin de semana al menos 16 personas murieron en Polonia, República Checa y Alemania. Mi casa está inundada, el agua no se va, perdí todo lo que tengo, solo me queda lo puesto. Las lluvias torrenciales sumen en el caos a varias zonas europeas. En la región de Liberec, al norte de la República Checa, se ha declarado el estado de emergencia. Los bomberos han tenido que intervenir y cientos de personas han sido evacuadas. Las corrientes de agua han desplazado a varios vehículos. El nivel de algunos ríos está aumentando hasta 4 metros de altura. En Alemania, en la región de Sajonia, el agua ha inundado varias calles de la ciudad de Chemnitz. El tránsito a pie o en cualquier medio de locomoción resulta prácticamente imposible. Los bomberos están distribuyendo sacos de arena que permiten construir diques improvisados. Las autoridades han tenido que cerrar una autopista y hay restricciones para la navegación de barcos por los ríos. En los Alpes bávaros se han registrado más de 100 litros de agua por metro cuadrado. En Polonia, una tormenta el viernes por la noche obligó a los servicios de emergencia a rescatar a los ocupantes de un autobús atrapado en una autopista de Varsovia. Hay sótanos de hospitales y viviendas de la capital que están completamente inundados. Más desastres, la ola de calor que recorre Europa también azota el norte de Portugal. Por aire y por tierra, los bomberos intentan sofocar las llamas que arrasan cientos de hectáreas de cultivos. Un gran número de familias tuvieron que ser evacuadas y el sistema eléctrico colapsó en muchas localidades por el fuego. Los equipos de emergencia no logran acceder a algunas regiones castigadas. No dan abasto, ni siquiera con la ayuda del ejército. Los bomberos portugueses están literalmente desbordados por los incendios forestales en el norte y centro del país. Esta mañana había 22 fuegos activos, 5 de ellos en el Parque Nacional de Peneda-Gerês, en el norte, que es una de las zonas más castigadas. 1000 bomberos no bastan para proteger al mismo tiempo los bosques y las poblaciones amenazadas. En muchos casos, los vecinos han tenido que plantar cara por su cuenta a las llamas. Todo se quemó, absolutamente todo. Ayer se quemaron las tierras de un vecino. Ya hemos terminado el agua de regar y no ha aparecido ni un solo bombero. Pedimos ayuda a los bomberos, a la policía, al ayuntamiento, pero nadie vino a ayudarnos. Como vocês veem, não temos aqui ninguém, ajuda de ninguém. Las altas temperaturas, la imprudencia de los veraneantes y la acción de pirómanos se encuentran detrás de esta dramática ola de incendios que esta semana ha costado la vida a 2 bomberos. Thank you. Mientras en Moscú, la ola de calor provoca extensos incendios forestales y una densa capa de humo sobre la capital rusa. Hay demasiado humo, duelen demasiado los ojos. Arde Moscú gracias a los 557 focos incendiarios que consumen a varias regiones del país. Ahora se convirtieron en la principal causa del aumento en la tasa de mortalidad en esa ciudad. 700 personas fallecen al día a causa del humo que cubre la capital rusa. Y no es lo único que preocupa a las autoridades. Declararon estado de emergencia en una central nuclear en Mayak debido a la proximidad de las llamas. Fuego ha llegado a los bosques contaminados por Chernobyl en la región de Bryansk, ubicado al suroeste de Moscú, disparando las alarmas por la posible contaminación que generaría la quema de la zona contaminada por el material radioactivo. Por supuesto que estas regiones, estos bosques necesitan una protección especial contra los incendios, ya que esta nube radioactiva puede elevarse junto con el humo, con las emisiones de combustión y extenderse a un área más grande. Oído. Estoy observando los trabajos. Todo perfecto, sigan así. El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernóbil, en la antigua URSS, provocó la mayor catástrofe nuclear civil de la historia. El régimen soviético ocultó con éxito el accidente durante varios días, hasta que científicos suecos lo detectaron causando una alarma internacional. Para entonces ya era demasiado tarde y la nube radiactiva había contaminado media Europa. Incapaz de hacer frente al desastre, el régimen soviético intentó silenciarlo tras un muro de censura. Todos sabéis que hace poco ha ocurrido una desgracia. ¡Mirnes! El término radiofobia se utilizó entonces para estigmatizar a aquellos que sufrían de los efectos de la radiación. El número oficial de víctimas fue de 31, extraoficialmente miles. El verdadero legado de Chernóbil es que nunca llegaremos a saber el alcance del desastre. Chernóbil fue el nombre de la catástrofe. Pripyat, su símbolo más visible. Levantándose sobre una llanura a unos 3,5 kilómetros de la central, Pripyat se construyó para alojar a los trabajadores de Chernóbil. Debía convertirse en una ciudad ejemplar de la Unión Soviética. Pero la misma ambición que la hizo crecer la convirtió en la ciudad fantasma que es hoy en día. Back in the USSR. Well, the in the USSR. viajero-inmóvil.blogspot.com. En la cajita feliz de McDonald's no solo encuentras tu comida favorita, también diversión y sorpresas. Ven a McDonald's y llévate a tus personajes famosos. Ahora busca a los personajes de Cartoon Network en McDonald's, solo en tu cajita feliz. Ponga mucha atención también a lo siguiente. Imágenes reveladas hoy y registradas por una cámara de seguridad captaron el momento en que una joven en Estados Unidos perdió totalmente el control y atacó al personal de una cadena de comida rápida. ¿Sabe por qué? Porque no había nuggets de pollo disponibles. Una rabieta que le costó a esta mujer ser acusada de vandalismo. ¿Qué sería capaz de hacer por su comida preferida? Estas imágenes, captadas por la cámara de seguridad de un restaurante de comida rápida de Ohio, en Estados Unidos, han dado la vuelta al mundo. Muestran lo que pasó cuando una empleada informa a una clienta de que se les han acabado los nuggets de pollo, su plato favorito. Entonces, Melody Durham, de 25 años, monta en cólera y empieza a atacar a la empleada. Si el hambre o los antojos justifican los medios, claramente este no es el caso. Corrían las primeras horas del 1 de enero de 2010 en el estado de Ohio, cuando esta vendedora de un local de comida rápida se encontró con una clienta que no entendió razones. Desde su auto exigió nuggets de pollo, un pedido que a esa hora no estaba disponible. De nada valieron las explicaciones para una consumidora que exigía lo suyo. Comenzaron los insultos y el descontrol. Manotazos, golpes y gritos a través de la ventanilla a cargo de esta mujer de 24 años llamada Melody Duchesne. Luego sigue increpando la furiosa y trata de colarse por la ventana, pero no puede. Otra empleada, que viene a atajar la situación, también sufre la ira de Durham, que parece ir en aumento. La única alternativa para la cajera del recinto fue tirarle el pelo a su rival e intentar con otros tres compañeros de trabajo cerrar el ingreso al local de comida a esta muchacha enrabiada que intentaba colarse al interior del recinto. Y cuando parecía que todo había terminado, la mujer coge una botella de su auto con la que acaba rompiendo los cristales antes de marcharse. Duchesne finalmente fue arrestada por vandalismo y sentenciada a 60 días de prisión. Una joven que en su día de furia intentó demostrar que el cliente siempre tiene la razón. Al pastor me echó una gringa, más lechuga a la pechuga, muslo aquí, muslo acá y papa. A la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa. Ella quiere un king de polla, su chilito no la llena. Traiga un caldo pa' salpeño, un espagueti al albañil. Tráele un trío de macanita y tráete un combo para mí. Pero mira no más que tortas, oh, se ven tan deliciosas. Cubana o hawaiana, sin chiles y cebolla. No quiero comer más que tochichota o pincho a la española. La de Sanders más discreta y no revela su receta. Están muy buenas sus garnachas, pero quiero echar bailón. ¿Quieres su chorizo en papas o en barras de camarón? Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Hungry for some bologna and you got buns that you wanna show me. Open up wide, you can eat this Oscar Mayer that's really bony. I wanna get down into your jujubes and I think I'm gonna flick 'em. Your titties all smelling like chocolate chip ice cream and I think I wanna lick 'em. I got some hot beef for that rump roast, but you gotta say please. I'll dig into that thigh every time, but you hold the cottage cheese. And more dessert, we can do the work, so put my whipped cream in your pie hole. And don't flinch when you feel a pinch on that pretty little taco, 'cause I've tried to pry your beady clam there that we're not. So I went around the corner to keep on trying, and I got a little fudge. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichora. Sandwicha. Sandwicha la chichora. Para papas, las de Wendy's, pero no las presto. chinguero de carreta. Traiga un espaguete al burro con una cerveza en lata. La de malas que lo chata, le pisen su quinta pata. Guárdenle unos chilaquiles, va mañana al desayuno. Y unos huevos divorciados, no queremos enredarnos. Limbo blanco o integral, no me importa, me da igual. Papá chamata, mamá chamata, y aquí están sus chapatines. Dino triple, bronto doble, quarter pounder, whopper doble. Quiero ser un sandwichito, baile más apretadito. Mejor que la lambada, una picada a la italiana. Quiero bailar con la bola, pero con la machichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo, creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. correspondenciainmóvil@gmail.com Viajero inmóvil. ¿Mola viajar? Una isla de hielo cuya superficie es cuatro veces la de Manhattan. Un enorme iceberg se ha desprendido de uno de los dos glaciares principales de Groenlandia. Desde el año 1962 no se separaba una parte tan grande en la zona del Ártico. La gran isla de hielo formaba parte del glaciar Petermann y tiene una superficie de 260 kilómetros cuadrados y un grosor de casi la mitad de los rascacielos más famosos del mundo, el Empire State de Estados Unidos. En estos momentos flota a unos 1000 kilómetros al sur del Polo Norte. La preocupación es que el bloque se divida y algunas de sus partes lleguen a tierra o se desplacen al sur, lo que provocaría el bloqueo de las rutas marítimas. Es la primera vez que algo así ocurre en 50 años. Ya en 2009, grupos ambientalistas observaron cuarteaduras en el glaciar. Expertos de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos sabían que un trozo se desprendería, pero nadie se imaginó que sería tan grande. Las corrientes oceánicas están circulando alrededor del fiordo y erosionando la parte más vulnerable del glaciar Petermann a un ritmo 25 veces mayor de lo que se derrite la superficie, dice este científico. En los últimos años hemos descubierto el papel que desempeña el calentamiento de los océanos, provocando la mayor aceleración, desintegración y adelgazamiento de los glaciares. Los científicos no pueden asegurar que la causa del desprendimiento haya sido el calentamiento global, ya que solo existen registros del agua oceánica que rodea el glaciar desde el año 2003. La gran cantidad de agua dulce que posee fácilmente podría proveer a todos los grifos en Estados Unidos durante 4 meses. Living out in the light. Danone al mundo. Viajero inmóvil. Más al sur, en Chile, intentan rescatar a 34 obreros atrapados en una mina de Atacama. Hay nerviosismo porque se acaba el oxígeno a los trabajadores que están allí atrapados. El derrumbe se produjo a las 2 de la tarde del jueves, pero los dueños de la mina San José no informaron inmediatamente. Menos 34 personas se encuentran atrapadas bajo tierra en el norte de Chile, luego del colapso de una pared en una mina de cobre. Presidente Sebastián Piñera anoche monitoreó en terreno la difícil situación que se vive en el yacimiento San José, luego regresó a Santiago y hace algunos momentos entregó un mensaje de apoyo a los familiares de los mineros atrapados. Me comprometí a hacer todas las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades y condenar a los que tengan esas responsabilidades. Y por sobre todo, darles un apoyo y un respaldo moral. Estamos utilizando todos los recursos disponibles. En primer lugar, intentar establecer una vía que nos permita pasar a través de la rampa donde se produjo el derrumbe original el día jueves a las 2 de la tarde. En segundo lugar, despejar el túnel de ventilación para llegar por esa otra vía y también a través de los sondajes. Sigue la preocupación por encontrar a los responsables en este brutal accidente de la mina San José, que por razones similares había cerrado sus puertas el año 2007 y que se reabrió sin considerar la seguridad nuevamente el año 2008. El presidente de Chile despidió al director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Alejandro Bío. Fue por irregularidades en los controles a la mina San José. Sebastián Piñera también expulsó a Ezequiel Llanes, subdirector de Minería, y a Rodolfo Díaz, director del Servicio de Minería en la región de Atacama. El mandatario comenzó así lo que anunció como una profunda reforma al Servicio Nacional de Geología y Minería. Mientras tanto, siguen los trabajos para contactar a los 33 mineros que están atrapados en el yacimiento San José desde el jueves pasado. Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, señala que el accidente propiamente tal demuestra el sistema económico en el cual estamos insertos hace varios años, donde se privilegia las ganancias por sobre todo. Aquí no se tomaron en cuenta las medidas necesarias de prevención y de resguardo de la seguridad en las minas por ahorrar dinero. Entonces, por eso, por cosas de dinero, se pone en peligro la vida en las minas y en todos lados. Es la característica del sistema actual y por eso que es condenable. No es el primer accidente en esta mina, tampoco en Chile. En lo que va de año, han muerto 31 trabajadores en 28 accidentes en las minas australes. Me atrapó otro accidente y así están sucesivamente habiendo accidentes en esta mina que debería haber estado cerrada ya hace del año 2006. Entonces, pienso que las autoridades tienen que poner algo de su parte y darle un corte definitivo a lo que es esta empresa. De acuerdo a cifras oficiales, en Chile han muerto 373 personas en accidentes mineros en la última década. las abarcan más. Con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar. Los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive. Es mi raíz, es mi raíz, es su raíz, nuestra raíz, ahí es. Desde el mundo hacia Nono. Muy buenos días, amigos. Esta mañana la ciudadanía guayaquileña y otras partes también del país se despertó con dos remezones. Fue una verdadera conmoción. Todavía seguimos un poco asustados y nerviosos en realidad. Luis Antonio, ¿tú cómo sentiste estos dos temblores? Como lo sintieron la mayoría de los ecuatorianos que lo sintieron. Con terror, definitivamente, porque fue muy fuerte. Mucha atención, un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter fue registrado en el centro de Ecuador a las 6:54 hora local, a unos 177 kilómetros al suroeste de Quito y a 186 kilómetros de profundidad, según informó hoy el Centro Geológico de los Estados Unidos. Básicamente el epicentro es entre las provincias orientales de Enapo y Pastaza, a una profundidad de 190 kilómetros desde el dato más exacto que da hasta este momento el Instituto Geofísico. El sismo fue sentido en casi todo el Ecuador y afortunadamente, aunque la magnitud es considerable, no se ha reportado hasta este momento ningún tipo de daños ni físicos ni materiales, pues como el epicentro ha sido, al parecer, en una parte selvática, entonces todavía no hay ningún tipo de monitoreo sobre algún daño que haya producido este movimiento de 6.9, que les repito, fue en medio de las provincias del Napo y de Pastaza. Las autoridades adelantan a esta hora una evaluación sobre los posibles daños y pérdidas. Salí corriendo, no me iba a quedar pues si no paraba de temblar la tierra. No me iba a quedar ahí hecho el valiente. No, yo salí corriendo. Yo aquí también vi las imágenes después. ¿Qué estaba haciendo? La verdad, mis hijos de mañana, como salen para el colegio, dejan todo por todos lados. Estaba recogiendo las cosas, estaba arreglándoles la cama. A lo que comenzó trepidatorio, o sea, así. Sí. No, comenzó así, así, para arriba, ¿no? Bajé corriendo, cogí las llaves, abrí la puerta y estuve en el jardín. Ahí paró. Yo dije, ah, ya se terminó. Agarré el periódico, que estaba en el jardín, y a lo que comenzó en cambio oscilatorio, la puerta del garaje sonaba, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, el poste se movía. Yo dije, esto con... Al pensar ya en la réplica, ¿no? Siempre dicen que después de un temblor, sí. Si viene el otro seguido y viene otro, ya obviamente es terremoto. Es terremoto. Ya salí corriendo, pues ya estaba en la calle yo, en pijama. Flojo. En pijama. Bueno, yo estaba bañándome. ¿Usted estaba y la verdad es que no bañándose? Me dio tiempo, bañándome. Y la verdad es que no me dio tiempo ni siquiera para pensar de salir corriendo. Estaba así esperando que termine de moverse. ¿Pero estaba enjabonada o ya sabía? Ya, déjese de esas cosas, no voy a contar. Pero estaba bañándome y cuando de repente comienza a moverse, o sea... Por último, que... con la espuma del jabón se tapaba y salía corriendo con la espuma del jabón. Con una toalla y un buzo encima. Pero no, la verdad, no salí corriendo. Fue esa mi reacción. Esperé a te quedaste, que... Te quedaste. Sí, me quedé realmente a ver si es pero que... Pero del impacto, pues... De... No, me quedé a ver si realmente... Porque fue si prolongado, pero leve. Fue prolongado pero leve, o sea, no sentí así como que fue. Lo que sí me asustó es que estaba prolongado, no, por sí eso es que dicen que ahí es como 6.9, ¿no? El pico. 6.9 y el pico. El promedio y el pico 7.2 es lo imagínate. Que nos dicen los organismos entendidos. No, pero ¿sabes qué es lo que a mí también me sorprende? Que los gringos a los 5 minutos tenían todo, informe en internet y todo. Y nosotros implementos. Naranja. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle with the good people we meet? energy would make the fire light. Our stolen cars pass through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. De se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa izre lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la? Bonsoir. Ki ba miye kren wakale la? Refuge nan zon nan kade. Desde Nono hacia el mundo. Contarte una historia no dependiendo de tipos como yo. Me encanta esa frase. Dale. Viajero inmóvil. Calles convertidas en ríos y bañadas por el lodo y piedras y decenas de viviendas enterradas bajo el agua. Este es el estado de muchas localidades de la provincia china de Gansu, en el noroeste del país. Hay cientos de desaparecidos. El gobierno ha enviado a la zona a casi 5.000 personas, entre policía, soldados y personal médico. La prioridad es encontrar supervivientes, ha dicho el primer ministro Wen Jiabao, que ha acudido a la zona para supervisar las tareas de rescate y que incluso ha llegado a hablar con algunos de los atrapados. Llueve sobre mojado en Youchu. Una nueva tormenta tropical amenaza la localidad china, sepultada el pasado domingo por un gigantesco alud de barro. Las autoridades provinciales han ordenado la evacuación masiva de residentes a zonas seguras. Youchu está en la provincia de Gansu, una zona remota del noroeste de China, de muy difícil acceso, sobre todo ahora con los caminos cubiertos de barro. Además de más de 1.100 muertos, el enorme alud ha dejado en la calle decenas de miles de personas amenazadas por las enfermedades que necesitan de forma urgente comida y agua, mientras la lluvia sigue cayendo de forma incesante. 627 habitantes de la región siguen desaparecidos y los rescatistas y familiares no pierden esperanzas de encontrarlos con vida después de 3 días desde que se inició la emergencia. Precisamente hace pocas horas encontraron a un hombre que permaneció 81 horas sepultado. Toda esta devastación es el resultado de los deslizamientos de tierras provocados por las fuertes lluvias que no cesan desde hace semanas y que han causado ya la muerte de 1.500 personas y decenas de miles de evacuados. Otras zonas del país se enfrentan, mientras tanto, a la peor ola de calor de la década. Lo que querrían precisamente muchos ciudadanos aquí en Pekín es que llegaran las lluvias, y es que estamos soportando temperaturas extremas de más de 40 grados y casi un 80% de humedad, y esto han convertido a la capital china en una auténtica sauna. Los meteorólogos están preocupados por el incremento del clima extremo en el país. Mientras tanto, Naciones Unidas pide 459 millones de dólares urgentes a la comunidad internacional para ayudar a los 15 millones de afectados por las lluvias en Pakistán. La situación es desesperante para los pakistaníes, que no tienen alimentos, agua potable, servicios sanitarios ni techo donde dormir. Además, las inundaciones acabaron con 700.000 hectáreas de cultivos, lo que representa pérdida total para los campesinos. Se trata del peor desastre natural de la historia de Pakistán. Sus afectados suman más de los del tsunami asiático del 2004, el terremoto de Cachemira del 2005 y el terremoto de Haití, todos combinados. Desde No, No, No. Viajero Inmóvil. Hace aproximadamente una hora se registró una fuerte explosión frente a las instalaciones de la cadena radial colombiana Caracol Radio. Las autoridades hace pocos minutos confirmaron que se trató de un carrobomba. Fuerte explosión en el norte de Bogotá. Según ha confirmado la policía, un coche bomba ha estallado a las puertas del complejo de edificios donde tienen su sede la emisora Caracol Radio y la agencia EFE, entre otras empresas. Ha destrozado los cristales de numerosos edificios y vehículos en la zona y ha provocado el pánico en la calle. ¿Qué tipo de negocios se encuentran establecidos allí, además de estos dos bancos que usted nos comenta quedaron completamente destruidos? Pues mire, Diana, aquí hay muchos restaurantes sobre la carrera séptima, sobre la calle 67, en la calle 66, que a esta hora no abren. Ellos abren sobre las 10 de la mañana para preparar pues, todo su menú del almuerzo. Lo que tenemos es muchos bancos. Hay una notaría, la notaría 37, está exactamente sobre la calle 67, en el edificio de Colfondos, que también está afectada algunas de sus... Y el resto son pues pequeñas tiendas de barrio que también están afectadas materialmente. Las autoridades hace pocos minutos confirmaron que se trató de un carrobomba. En este edificio también se encuentra ubicada la oficina del expresidente César Gaviria Trujillo, también de la agencia de noticias EFE. Tiene sus instalaciones en este edificio aproximadamente unos 12 pisos. La explosión se registró cuando se iniciaba la jornada laboral de estos periodistas, iniciaban su transmisión matutina, como siempre la realizan todos los días. Mientras tanto, a pocos metros de distancia y en medio de los escombros sobreponiéndose al impacto, en la cabina de transmisión de Caracol Radio, los periodistas hacen lo que les corresponde: informar. Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de la cadena Caracol de Colombia en el Máster Central. Ha caído buena parte del techo sobre los estudios de la primera estación de América Latina. Se ignora hasta este momento el origen y la causa de esta explosión. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Cobardes. Afortunadamente no hubo víctimas. No les hagamos el juego a estos terroristas. Esto no nos va a intimidar, no nos va a asustar, y los bogotanos que continuemos nuestra vida cotidiana, porque lo que ellos quieren es que caigamos en esa trampa. Más de 800 afectados, 442 viviendas dañadas y 36 heridos, todos dados ya de alta. Es el último balance de las autoridades colombianas. La acción terrorista ha provocado rechazo y conmoción en todo el país, también entre organismos internacionales y agrupaciones de prensa que lo han calificado de atentado a la libertad de expresión. Hasta ahora ninguna organización se ha atribuido el atentado. Parece un auto como cualquier otro, pero al motor de este Volkswagen lo alimentan los excrementos de toda una ciudad. En la carretera no hay diferencias, pero sus emisiones son muchísimo menos contaminantes y además el combustible es renovable. Este prototipo funciona totalmente como un auto normal. Y si lo que se está preguntando es si apesta, pudimos comprobar que no huele a nada. Es la nueva estrella de una planta de tratamiento de aguas residuales que genera más biogás del que necesita para funcionar. Así nació el Bioescarabajo, con la intención de abrir nuevos caminos para el gas metano limpio que aquí se produce. Well, for me, the future, I see, no reason. Para mí, en el futuro, no veo razones técnicas para no capturar el gas y proveerlo a las estaciones donde se vende gasolina y gasoil. No veo razones para no usar el biogás como un combustible alternativo, no fósil. Have biogas as an alternative fuel, non-fossil fuel. En la planta de Avonmouth, en las afueras de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, se tratan los residuos cloacales de alrededor de 1 millón de habitantes. El proceso incluye filtrar estos residuos en grandes piletones hasta que se vuelven más sólidos. Luego pasan unos gigantescos digestores anaeróbicos donde se calientan y donde tiene lugar un proceso natural del que se ocupan las bacterias presentes en la materia orgánica. Según explican los ingenieros, si todo el biogás que aquí se genera en un año se utilizara para combustible de automóviles, se evitaría la emisión de 19.000 toneladas de dióxido de carbono. Mientras tanto, el bioescarabajo calienta motores. Acabo de escuchar el programa de ustedes, chicos. Es espectacular. Sigan así. ¿Qué más tenía que decir? viajero-inmóvil.blogspot.com correspondenciainmóvil@gmail.com Sol Tibiletti, Martín Incola. Viajero inmóvil. Hay que viajar más.